Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio hablaremos de inteligencia artificial, viajaremos a la España trashumante y escucharemos algunas recomendaciones musicales para pasar estos días. Pero antes vamos a hablar de medicina. Se sabe que el coronavirus afecta a los pulmones y que puede provocar otros síntomas como la pérdida del sabor o del olfato. Pero en las últimas semanas varios pediatras y dermatólogos han atendido consultas sobre si el coronavirus produce también problemas en la piel. Ahora se va a realizar un estudio que lo confirme. En hora 25 especial fin de semana, Roberto Torija ha charlado con Cristina Galván, una de las dermatólogas que lidera esta investigación. Científicos de todo el mundo trabajan contrarreloj para tratar de comprender mejor al coronavirus y a los daños que provoca en nuestro cuerpo. Hasta ahora habíamos oído hablar de la fiebre, de la tos, de la dificultad respiratoria, después de la pérdida del gusto, del olfato, y ahora se está investigando también si este tipo de virus provoca también lesiones en la piel. Cristina Galván, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Galván es una de las dermatólogas que está liderando un estudio sobre este asunto. Antes que nada, ¿de qué estamos hablando? Por si alguien que nos está escuchando tiene dudas, ¿cómo son esas erupciones en la piel? Ahí es donde queremos llegar. El caso es que los dermatólogos nos estamos dando cuenta que, coincidiendo con esta pandemia, estamos viendo un aumento muy llamativo de un tipo de erupciones que normalmente no vemos. Eso nos hace tener que investigar para demostrar, estamos intentando analizar todos los posibles casos que vemos, están colaborando dermatólogos de toda España y tenemos que analizar qué tipo exactamente de erupciones hay. Ya tenemos pues unas cuantas que vemos que se repiten y si realmente tiene la culpa el coronavirus o son coincidentes. Esas cosas son las que queremos ver. Me dice que se repiten. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo aparecen? Pues mira, las que son más llamativas o están creando más ruido en la calle son unas erupciones como unos pequeños bultitos rojos, violetas, que pueden tener también pequeñas ampollitas, incluso costras, en las manos y en los pies. Y los estamos viendo con mucha frecuencia en niños y en gente joven, aunque también lo vemos en gente de todas las edades. Y también los estamos viendo en personas que no tienen absolutamente ningún síntoma. Son personas sanas, sin síntoma de los conocidos, de los que sabemos que son los signos guía del COVID, pues no, normalmente no tienen ninguno. Algunos tienen familiares afectados, otros tienen análisis, porque se les ha hecho porque son contacto o por lo que sea, pero suelen ser gente muy sana. Eso significa que nos parece que es un signo de muy buen pronóstico. Si resulta que lo provoca el virus o no lo provoca, pues hay que estudiarlo, pero desde luego es obligatorio que coincidan las dos cosas, la pandemia y la aparición de estas lesiones, es obligatorio que lo pensemos. Las erupciones en cualquier caso no son graves, ¿no? Ni dejan secuelas, ni nada por el estilo. Bueno, si tiene alguna característica el COVID, es que es muy variopinto y que se manifiesta de maneras muy distintas y muy diferentes de unas personas a otras, ya lo estamos viendo. Hay personas que no se enteran que lo han pasado y otras que desgraciadamente no lo cuentan. Pues con las erupciones de la piel pasa lo mismo. Hay muchos tipos de erupciones y normalmente pues van parejas, y eso también lo queremos estudiar, si significan más buen pronóstico o mejor o peor pronóstico dependiendo de un tipo de erupción o de otro. Hay erupciones en los pacientes que están muy enfermos, que tienen problemas de isquemia en la piel, de trombosis, cosas así, que son erupciones muy serias y que pueden hasta dejar secuelas. Pero la mayoría de las erupciones que estamos viendo son pues exantemas, que nos pueden confundir con un exantema de cualquier virus o con exantemas de fiebre o con otro tipo de enfermedades cutáneas a las que se parece. Y concretamente estas que se han hecho tan de moda, que son las acrales de manos y pies de gente joven, pues no se curan bien, son molestas, pueden durar un tiempo y no dejan ningún tipo de residuo. Igual que con las urticarias, no son exactamente urticarias, pero vemos muchas reacciones muy parecidas a urticarias en el contexto de COVID, que también estamos estudiando si tiene relación o no. Y si yo he estado en contacto con una persona contagiada de coronavirus y no tengo ningún otro síntoma, pero sí noto que tengo estas erupciones en la piel, ¿qué tengo que hacer? Pues, a ver, En primer lugar, estas erupciones de la piel no sabemos, pensamos que sí, que son o producidas por el virus o producidas por esa reacción que nuestro organismo hace contra el virus, ¿no? No tenemos conciencia de que la persona, porque tenga erupciones en la piel, sea más contagiosa que la persona de al lado que lo tiene igual que tú y no tiene ningún síntoma. No vas a contagiar más sin tener síntomas más que unas manchitas en la piel que a lo mejor tu hermanito, que no las tiene y tiene acogido el germen igual, aunque no desarrolla enfermedad. Entonces no debemos asustarnos, sí que nos gusta que se cuente que no que la gente, no que los, un niño que se encuentra bien y tiene unas manchas, no queremos que salga de casa y se vaya al médico, porque está perfectamente y es más peligroso ir al médico que no ir. Pero sí que nos gusta que si tienen oportunidad que lo comuniquen por teléfono a su médico, a su pediatra, a su dermatólogo, porque de esto nos alimentamos los científicos, de ver qué cosas pasan, con qué frecuencia, en qué circunstancias. Entonces sí que es importante que lo comuniquen. Pues Cristina Galván. Pero para nosotros, no para ellos. Cristina Galván, dermatóloga, está liderando un estudio sobre los daños que el COVID puede provocar en la piel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando en esta crisis es a la saturación de las UCI por enfermos del coronavirus. Una empresa vasca está utilizando la inteligencia artificial para predecir su evolución y su capacidad para manejar pacientes. En Hora 25 hemos escuchado a Xavi Uribe Echeverría, CEO de esta empresa. Pues sobre la situación en las UCIs, el gobierno vasco ha anunciado esta semana que colabora con una empresa española, con una empresa vasca que compite en la liga de las grandes compañías mundiales de la inteligencia artificial. Esta empresa se llama Serpa y nos escucha ya su CEO y su fundador, Xavi Uribe Echeverría. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Ustedes utilizan la inteligencia artificial para predecir la evolución de las UCIs, ¿no? Para saber cómo van a estar en los próximos días, lo que sirve, claro, para administrar los recursos. Explíquenos cómo se utiliza para esto la inteligencia artificial. Vale, mira, te explico. Mira, bueno, pues nada más, nosotros nos dedicamos a dar servicios de inteligencia artificial en nuestra, vamos a decir, nuestra vida normal, ¿no? No de este tipo, pero sí que tenemos un conocimiento que podía ser aprovechado pues en este momento de crisis, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto, pues nos pusimos en contacto con las instituciones, pues bueno, pues ofreciéndonos para poder ayudar en con modelos de inteligencia artificial que pudieran predecir o que pudieran hacer pues otro tipo de labor, ¿no? En este caso nos dijeron que lo más importante, lo que más les surgía no era saber el número de infectados ni este tipo de cosas que también se estaban calculando, sino las UCIs que iban a necesitar en cada territorio, pues para que no sobren recursos en un sitio y falten en otro. Y que estén muy bien, pues bueno, pues usados cada cosa, ¿no? Y sobre todo, además, era importante que fuera por territorio. Entonces, lo que nosotros hicimos era pues mirar qué había ocurrido en otras partes del mundo que nos llevaban días de ventaja o semanas. Pues, por ejemplo, Italia, ¿no? Vimos que estaba ocurriendo, descargamos datos, miramos nuestro equipo, que vamos, es un equipo fantástico, que hay gente de todas partes del mundo que ha trabajado en los mejores centros de investigación del mundo, y pues se puso a mirar pues unos modelos que cuadrasen con el número de UCI. Se sacaron unos patrones, una serie de cosas bastante, eso es bastante ad hoc para lo que ocurre en la comunidad autónoma vasca. Y además es bastante ad hoc por cada provincia, porque no es lo mismo en Álava que en Vizcaya que en Guipúzcoa. Es decir, hay diferentes, funciona un poquito diferente. Álava llevaba días de adelanto porque había habido muchos más infectados al principio. Vizcaya era diferente y Guipúzcoa también totalmente diferente porque había muchos menos infectados. Entonces habría que adaptar los modelos a cada una de las provincias. Y nada, pues lo que se utiliza en Euskadi. ¿Pero puede utilizarse también en el resto de España? ¿Es un modelo totalmente exportable, supongo? Pues no te diría yo así. No es fácilmente escalable. Es decir, este modelo depende mucho de los datos, de la estructura de datos, de muchas cosas muy concretas de cada provincia, incluso de los criterios. Es decir, hay diferentes criterios por provincia en la hospitalización de UCI, incluso. O sea, que es bastante, no es tan fácilmente exportable. Habría que hacer un trabajo muy, muy grande también. O sea, bueno, no tanto como lo que hemos hecho, pero sí que habría que hacer un trabajo importante para cada una de las, no de las comunidades autónomas, sino de las provincias o de los servicios de salud independientes que haya. Pero bueno, pero eso ya te digo que se puede hacer, pero con bastante trabajo. En cualquier caso, bueno, te estaba contando que importante para ellos era saber el número de UCIs a 7 días. Y eso es lo que estábamos haciendo. Porque en 5 días podían montar UCIs nuevas en diferentes zonas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, lo primero que hicimos en esta plataforma era calcular eso. O sea, que lo que predice es la evolución a una semana vista, ¿no? Por resumir. Eso es como empezamos, eso es. Teníamos que calcular el número de UCIs a una semana vista para que pudieran pues preparar los recursos necesarios en cada territorio, ¿no? Ahora, luego ya empezamos a ampliar esa plataforma con pues número de positivos, número de fallecidos, a medio plazo, a corto plazo, a medio y a largo plazo, y luego hemos ido añadiendo pues nuevas funcionalidades de focos que pueda haber, de futuros focos, porque hay gente que ha estado expuesta, y ahora pues bueno, pues estamos dándole vueltas a pensar cómo podría ser todo el tema del desconfinamiento y que haya el menor impacto posible, ¿no?, en las UCIs y en el servicio sanitario, que no se colapse otra vez. Entonces, pues bueno, pues ahora con eso estamos. O sea, no se trata solo de adelantar las necesidades de las UCIs, sino que su sistema también puede ayudar a comprender cómo se comporta, digamos, el coronavirus. Bueno, nuestro sistema no. Son otros modelos matemáticos que hay que volverlos a hacer. Hay que empezarlos de cero, pero sí, hay otra serie de parámetros que se pueden tener en cuenta para mirar cómo se comporta. Pero bueno, hay muchos modelos matemáticos epidemiológicos que hay en el mercado, de la familia Seir y todo esto, que está utilizando nuestro equipo, que están modelando qué puede pasar a medio y largo plazo. En este caso, lo que hablaba yo del desconfinamiento es también relacionado con las UCIs y con los servicios sanitarios. Sí. Que no se vuelva a colapsar, o saber con antelación cuándo va a haber un pico en alguna de las zonas, pues mirando otros parámetros, ¿no? Mirando, buscando datos en diferentes, no sé, diferentes patrones de cosas para que podamos prever con un poquito de antelación pues que va a haber un pico otra vez, un repunte de esto. ¿El gobierno vasco ya conocía su trabajo? ¿Fueron ellos los que se pusieron en contacto con ustedes o les propusieron ustedes la iniciativa? No, nosotros nos pusimos en contacto con las instituciones para decir que bueno, que podíamos echar una mano en esto. Y el gobierno vasco pues se mostró muy muy interesado en nosotros, en que pudiéramos echar una mano, y nada, y ahí nos pusimos a trabajar. Vamos, a tope. ¿Y con el gobierno central hablaron? Hemos hablado con todas las instituciones, ¿no? Para decir lo que estábamos haciendo y que tanto eso es con el gobierno central, con el gobierno, o sea, con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, pues bueno, ya saben lo que estábamos haciendo y lo que podíamos hacer, y nos pusimos a disposición para echar una mano en lo que haga falta. ¿Han desarrollado todo esto en un tiempo récord o estaba dentro más o menos de su planning de trabajo? No, un tiempo récord totalmente. O sea, esto, si hubiéramos tenido que hacerlo con un planning normal, probablemente hubiéramos tardado más de 3 meses, y lo hemos hecho en menos de 3 semanas. Ha sido una locura. Un trabajo, vamos, una pasada, y vamos, nuestro equipo ha estado a tope y ha estado, vamos, muy muy muy muy orgulloso de nuestro equipo, de cómo ha respondido y cómo hemos conseguido sacar adelante pues una plataforma de este estilo en tiempo récord, además súper súper específica para una región concreta, que es que los modelos globales pues no eran capaces de predecir con tanta exactitud nada. O sea, es decir, de tener unos márgenes, unos intervalos de confianza muy muy grandes, y nosotros hemos sabido pues casi clavar el número de UCIs en cada uno de los territorios, ¿no? Pues Xavi Uribe Echevarría, muchísimas gracias, CEO y fundador de la empresa Serpa. Enhorabuena y buenas noches. Venga, muchas gracias a ti, Roberto. Un abrazo a todos y ánimo a todos. Tenemos que quedarnos en casa para evitar contagios, tenemos que parar. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden parar? Con aquellos cuya vida se basa en el movimiento. En las carreteras secundarias de La Vivir se han desviado hasta Guadalaviar, un pueblo de Teruel donde más de la mitad de los vecinos viven de la ganadería y son trashumantes. Bruno Rovira, bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, mojado, pero bien. Es un poco mojado en Madrid. Oye, yo me pregunto, claro, tú eres freelance, ¿para ti el verano significa parar o significa...? En verano yo me paro. ¿Leer más? Me muevo poco. ¿Cuidar más de las gallinas? La gallina se fue. ¿Varoufakis? Y Merkel, los dos. ¿Las dos? Sí, sí, es un cambio en la Unión Europea, se fueron las dos gallinas del jardín, ya no las tengo. Comprate un pollo y llámalo Draghi o algo así, ¿no? Vamos a hacer. Por cierto, creo que visitaron tu casa algunos miembros del equipo durante sí. el verano, se portaron bien, se olvidaron algo por allí. Limpiaron todo, muy bien. ¿Todo correcto? No sé con qué espíritu encaras el año, Bruno, si te da cierta pereza el debate político, si crees que nos estamos olvidando de las cosas importantes. Bueno, cada vez hablamos menos de las cosas, ¿no? De las cosas de las que deberíamos hablar, del exacto, contenido, ¿no? Exacto. Bueno, tu misión, como siempre, es recorrer el país, ese país que rara vez visitamos desde los medios mainstream, como se nos llama ahora, y es lo que hemos hecho esta última semana. What on earth am I meant to do? There is only you. Was going to leave, but now I have to stay. You have taken my breath away. En el último reportaje, uno de los últimos antes del descanso de las vacaciones, recuerdo que surgió un personaje fantástico, era aquel pastor, ¿te acuerdas? De cabras, sí. Sí, estaba muy enfadado además, ¿no? El último pastor, decía, ¿no? De la Sierra de Madrid. Sí, sí. Así que antes de iros de vacaciones os dejé el encargo pendiente y es que pasaréis 24 horas con un pastor. Y he de decir que como mal jefe que soy, pues no habéis cumplido el encargo y no pasa nada, ¿no? Pero casi, ¿eh? Casi. Nos hemos ido a un pueblo de la Sierra de Teruel, a Guadalaviar, que la mitad del pueblo son ganaderos transhumantes. Es un pueblo de montaña muy hermoso, situado a 1.500 metros de altitud, y la gente son pastores, la mitad. Dicen que la mitad del pueblo es transhumante. Eso quiere decir que se mueven durante todo el año con el ganado. Sí, sí, hacen la transhumancia dos veces al año. En invierno marchan desde las tierras de la montaña hasta Andalucía y La Mancha, y cuando llega la primavera regresan al pueblo para los pastos de montaña. Pues, mucha gente se enterará ahora de que hay gente que tiene este estilo de vida todavía en este mundo en el que vivimos. Es un recorrido de unos 400 kilómetros que dura 23 o 24 días y muchos lo hacen a la antigua usanza. Es decir, a pie, ¿no? Pasando la noche. ¿Dónde pasa la noche? A la intemperie. Sí, llevan tiendas. Bueno, antes dormían al raso, ¿eh? Pero ahora llevan tiendas, utilizan las antiguas cañadas, que les permite que los animales transiten sin cruzar puentes ni ríos, etc. Y el propio animal se alimenta durante el viaje, ¿no? Aunque todavía no sea el mes de noviembre, que es el momento de salir hacia el sur, cuando llegamos a Guadalaviar, y hacía una semana, hacía un frío invernal, ¿no? Así que empezamos en el bar, el teleclub. Siempre empezáis y acabáis en el bar. Bueno, nos tomamos una sopa caliente, ¿no? Para poder trabajar el bien. El teleclub se llama el bar. Teleclub. Un poquito viejuno el nombre, ¿eh? Bueno, teleclub porque nació como un teleclub, ¿no? Se reunía la gente del pueblo para ver la tele, ¿no? Allí conocimos a Santiago, un antiguo pastor que se define como keynesiano. Es con el pastor. Es un hombre muy leído que siempre explica que ha leído muchísimo porque él cuando pastoreaba llevaba siempre un libro encima, ¿no? Y luego tuvo su aventura como transportista por España hasta que decidió regresar a Guadalaviar. Si te apetece, lo escuchamos. Venga, vamos. Me llamo Santiago. Santiago. Más conocido como el gato. ¿El gato? Sí, de Guadalaviar. Y es por herencia, porque mi bisabuelo, pero de 1880 o 70 o algo así, pues estaba en una procesión y él se escondió en la casa de mis padres, en la casa mía de siempre. Y empezamos ya, y todo el mundo paró la procesión, interrumpió la procesión. Porque en una procesión en silencio, alguien empezó a hacer el ruido del maullido del gato, ¿no? así desesperadamente, y descubrieron que era mi bisabuelo, y le soltaron una multa de estar bastante buena por la iglesia. Y toda la familia lleva el apodo del gato. Sí, pero actualmente, como quien dice, en el pueblo pues prácticamente lo llevo yo, bueno, mis sobrinos o algo así también, pero bueno. ¿Usted hace transhumancia desde cuándo? ¿Desde niño? Desde los 6 años. 6 años. ¿Y cómo era su transhumancia? Pues íbamos aquí, vivíamos aquí en el pueblo, y luego íbamos a Andalucía, estábamos en una finca 6 meses, y ahora mis sobrinos y todos lo siguen haciendo. ¿Y con el camión hasta dónde fue? No, yo el camión en España estaba. Me das una dirección y te llevo donde sea. Pero antes, que no teníamos navegador ni nada, yo me muevo por Sevilla, Santander, La Coruña, donde haga falta. ¿Y en el monte cómo se orienta usted? Por los puntos de referencia. Si hemos cruzado un río, no lo hemos cruzado un río. Si hemos cruzado una carretera, no lo hemos cruzado. Entonces adquieres mucho la orientación. ¿Qué llevaba, una bolsa? No, llevaba un morral. Sí. El morral, que era una prenda de cuero. Pudimos la merienda, y el agua y la bota de vino. ¿Y el libro? El libro. ¿A usted le gustaba esto de moverse? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Porque no lo sabes. De joven siempre lo feliz. ¿Te cree? Sí. ¿Me explica la felicidad? La felicidad es poder hacer muchas cosas por delante. Y si vas logrando tus objetivos, pues te sientes bien. ¿Y aquí qué encuentras? Yo, por ejemplo, las pocas tierras que me dejaron mis padres las tengo aquí. Mis sitios los tengo aquí, mis casas las tengo aquí. O sea, que usted se identifica con el territorio. Sí, totalmente. Aquí tenemos nuestros huertos, nuestros animales, nuestras gallinas, nuestra gente que nos identificamos, es, digamos, nuestro territorio. Yo aquí salgo y sencillamente me encuentro con cualquiera y hablo con cualquiera. Y sales con Zaragoza, y si no quedabas con alguien, no podías hablar con nadie. ¿Entiendes? ¿Te sentido la soledad? Sí, sí. ¿Y con las ovejas no? Y con ovejas, no, en zonas rurales, perdón. ¿Y usted tiene mujer? ¿Está casado? No. Ahora, digamos, estoy solo. Espero que por poco tiempo, pero estoy solo. ¿Está buscando novia o qué? Ha echado el hombre ya. No, yo no estoy buscando novia. ¿O novio? Nunca se sabe. No. Bueno, yo de momento no tengo nada en contra de nadie, pero de momento supongo que habré encontrado una chica. No estará buscando por internet, ¿no? Sí, se ha reído, ¿eh? No, es que es un poco difícil explicar. O sea, que tiene ya una chica. Sí. Que le ha echado el ojo. Yo, como todos los demás, ahora nos movemos por las redes sociales. ¿Y así se consigue ligar? Es posible. Sí, si hablamos el año que viene, a lo mejor ya te contaré más. ¿Y es guapa o no? Porque la ha visto. Hombre, ¿usted la ha visto? Porque... Claro que la ha visto. Pues sí, es una conversación diaria por WhatsApp. ¿Diaria? ¿Cada día hablan? Y muchas horas. ¿Qué dice? déjala. Yo no quiero entrar mucho en esos temas. Que lo llevo... Yo soy un anti-tecnología y usted veo que... Bueno, además, te voy a dar una pista pequeña, pero... ¿Pero no la foto? No. Video llamada. ¿Es esta? Joder, ustedes tienen una relación intensísima. Madre mía. Bueno, tiene todo... te voy a dar una pequeña pista. ¿Lo has cogido? ¿Cuál era la pista? ¿La foto? No. Que se fuera, ¿no? Ah, el teléfono. ¿Es latina o...? Sí, ¿no? Ah, ¿Argentina o...? Porque has visto el prefijo, tú. Claro. Ah, sudamericana, ecuatoriana. ¿Qué sabe? Colombiana. No, yo eso te he dicho que te va a dar una pequeña pista, no te va a dar más información. Charlotte, my eyes just can't believe how really pretty you call me when I take in my arms. Julia, you're the one. Pero yo, cuando os pido que hagáis periodismo de investigación, no es que te metas en el Tinder de un pastor, Bru. Ahí nos, bueno, nos limites. Me parece importante, ¿no? Una persona que vive en un pueblo aislado. ¿Sabes por qué es importante? Porque él mismo está hablando de la soledad como algo que en los pueblos se cura fácil, mientras que en la ciudad es difícil de curar, ¿no? Y sin embargo, claro, ahora a los pueblos llega una nueva manera de compañía, que es la compañía virtual. Sí, sí, y él cada día ya te hablaba horas diarias por WhatsApp, ¿no? Después de escuchar esto, yo no sé si me sigue interesando lo del pastor, o podrías que le sigáis el hilo a esa historia de amor entre Guadalaviar. Al final de año le dijimos que íbamos a ver cómo evoluciona. Ah, sí. Sí. Pero bueno, vuelve a la transhumancia, que es lo que nos ocupa. Venga. Pues al salir del teleclub quedamos con Alejandro a primera de la tarde para acompañarle hasta el monte donde tiene las ovejas. Venga, vamos a escucharla. ya como te conocen, ¿no? No, aquí están evidentemente organizados. Luego, pues, el escampario primero, están un cortado. Ahora mismo están los corderos solos. Tienes que separarlos un poquito, un tiempo corto de su madre, como si los metes a como si fueran a escuela. Sí. Como si fueran a escuela. Hay ciento y alguno, ay, pero no hay mucho. Ay, ¿no? Qué mono. Van a salir del cole. Ahora van a salir. Ahora tú les abres y salen, sí, todos corriendo, ¿no? Vale, cada uno a su madre. Ahí van, ahí van. ¡Hostia! ¡Qué bestia! ¿Y se reconocen con la madre? Sí, cada uno va a su madre ahora. Ahora, por eso gritan tanto. La reconocen por el balido y por el olor. Si no les sube... Ahora, vámonos que nos mojamos. Mira, por lo menos no, no. ¿Tú qué edad tienes, tú? Yo tengo 37 años. ¿Y esto lo haces desde cuándo? ¿Desde niño? Desde niño. Mi padre toda la vida, mi padre y yo, vale, digo, toda la vida. Por ejemplo, ¿hoy qué has hecho? Hoy, pues, prácticamente mi día te levantas a hacer de día. ¿Y qué hora te has levantado? Hoy, justamente, no muy pronto, pero hoy ha sido a las 6:30. ¿Y eso no es pronto? Hoy no. Cuando, al verano, a las 5:00, 5:15, 4:30, te levantas. Y he venido aquí a echarles de comer, a tapar, ir a mamantar a que no mama, el choto no ha mamado, tienes que enseñar a que mame, otros no sé qué, otros curalas, paga, pienso, sacarás un rato por ahí. ¿Y a ti qué te gusta más, el trabajo aquí o la transhumancia después? Esto es que la transhumancia, todo te gusta, eso tiene todo su momento. Todo tiene su momento. Cuando la transhumancia, cuando estás los últimos días de ITE, estás deseando de ITE. Luego, ¿por qué es un deseo de qué tipo de...? Es un deseo porque tú vas con el ganado y vas y les ves. Y es más trabajoso, es más... Para ellas peor porque empieza el clima a ser más rudo. Esto no es nada. Y son, sí, cañadas, sí, de históricas. Sí, son cañadas históricas, pero que se la ventilan cuando como quieren y todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? A ver, son cañadas históricas que supuestamente tienen 75 metros. ¿De ancho? De ancho. Pero hasta el propio estado se las ha comido. Madre mía. ¿Y para qué? ¿Por qué es buena la transhumancia? Para los que pasan, ¿no? Para vosotros, ¿eh? Siempre que vais en busca de, sí, pastos. Sí, la transhumancia es muy buena, pero da pastos, cambias semillas, abonas. A lo mejor una semilla que hay aquí, las transportan a Castilla-La Mancha, o sea, van sembrando por ahí. Y tú dices que cuando se acerca el momento de salir caminando... Sí, los animales lo saben. Saben. Como por cualquier cosa de burocracia, de no sé qué, que esto tenemos. Tenemos que seguir la normativa de Jaén, la normativa de Aragón y todas las normativas. Son distintas. ¿Y cuál es la normativa? ¿Qué es lo que os piden? Te piden muchísimas cosas. ¿Pero cómo que qué problemas te encuentras? Porque muchas. Por ejemplo, ahora te obligan. Es el contenedor ese. Se ve. Ese es un ejemplo de muchas otras cosas. Te obligan a tener un seguro de recogida y a echar. Si se te muere una oveja, echar al cadáver, viene al camino y se la lleva. Tú no puedes echar que se la comen los buitres. Está prohibido. Está prohibido. Está muy discutido, ¿no? Porque los buitres hacían la higiene de todo esto. Sí, sí, pero legalmente está prohibido. Pero y estos buitres ahora se quejan de que van a las ciudades, sí, ¿no? A comer basura. A las ciudades, han llegado a llegar animales vivos, han llegado a matar a los animales vivos. Y todo esto por este contenedor verde. Contenedor. Ahí. Pero ¿qué pasa? Que pura burocracia. Pura burocracia y a cobrar. Y lo primero que te dicen, te penalizo la subvención. No es para la subvención, no es una cosa que nos den por gratis. Nosotros nos dan subvención para que la gente normal pueda comer cordero. Pero ahora va todo a ese mercado extranjero. ¿Dónde va todo esto? Esto a Líbano, Arabia Saudí, cosas de esas. Ahora van muy, muy, muy baratos. Ahora, un cordero ahora llega a 60 euros, de 20 kilos para arriba. Y yo te digo, es una oveja que... ¿Las esquilas tú o qué? Nosotros sí, somos de los pocos que yo y mi hermano las esquilamos. ¿Y qué haces con la lana? Pues la lana la vendemos. ¿Quién compra eso? Los chinos. ¿Con me jodas? Sí, sí. Hacen un tema de un aislante... Pero, ¿aislante de qué? Para aislar las casas y es ignífugo. ¿Y aquí qué queda? Aquí nada, aquí nos traen lo malo. Vosotros quedáis, ¿no? Aquí nos traen lo malo y lo bueno se lo llevan. ¿Pero tú qué comes tú? Yo bebo lo bueno, que legalmente no se puede. ¿Ah, por no? cierto. Yo ¿Por no qué? Puedo, yo legalmente no puedo matar un cordero y comérmelo. Porque tiene que ir al matadero. Tiene que ir al matadero, sacrificátelo y comételo. Y pagar. ¡A pagar! Joder. Me down by the mobile down trees, a thousand things you got to see to believe. Come on, lay them bones down at my feet. We're gonna look to the future, see what we can see. Man, I say your future looks. Madre mía, las cosas que ignoraba de la vida de un pastor y del destino de un cordero. Sí, solamente sí, la lana para China. Bueno, yo nunca hubiera dicho que la mayor preocupación, además de un pastor, fuera la burocracia y no el clima o el ganado. Estoy pensando que logísticamente no debe de ser fácil vivir la mitad del año en una ciudad, la otra mitad en otra, además con climas tan distintos como Teruel y Jaén, ¿no? Esto también afectará a la vida de los pueblos en los que hacen vida. Pues hasta el punto que la escuela se tiene que adaptar, porque de repente pierden un tercio de los alumnos que se largan en la transhumancia, ¿no? Y de hecho los niños también la hacen y cambian de escuela y viven entre la escuela de Guadalcanal y la de Jaén, ¿no? Mm. Entre dos escuelas. De hecho, Valentina Rojo y tú os habéis colado una de las clases con los chavales, ¿no? Sí, era el segundo día del colegio, acababan de empezar, y en la puerta nos encontramos con María y su hija Andrea, ambas transhumantes, y luego estuvimos hablando con la maestra Quina, si te parece, vamos, entramos en la clase. ¿Qué haces? ¿Tú eres la mamá? Sí. ¿Y vives aquí? Somos transhumante. Ah, vale. O sea, tú eres andaluza, entonces. Sí. ¿Cómo te llamas? No. Andrea. ¿Y el perro? Mora. Mora, o sea que eres muy joven. 28 años. ¿No? ¿Qué vienes a pasar el verano? Aquí. Sí, nos subimos para julio y nos bajamos en noviembre. Uh-huh. ¿Y tú haces la transhumancia caminando? A trozos, porque con la niña, según puedo. Por ejemplo, esta primavera, Andrea también la hizo entera, ¿Ah, sí? La transhumancia. Andrea, ¿cuántos años tienes? Dilo. Dos, tres. ¿Tres años? ¿Y qué tal? ¿Y cuando viniste hasta aquí? ¿Te gustó? Sí. ¿Y dónde te montas, hija? En la gitana, que era en el caballo y tú me la regalaste. ¿Tú vas montada en un caballo? Una yegua. ¿Una yegua? Sí, la gitana es una yegua. ¿Gitana se llama? Sí. Ah, qué bonito. ¿Y aquí dónde vives? Aquí vivimos en casa de mis padres, que también son transhumantes. Ah, pero tus padres son de aquí, pero tú eres de Andalucía. Mi padre es de aquí y mi madre es de Andalucía. O sea, que se han conocido. Se conocieron con el trayecto. Ah, vale. Y ya ¿Y está. ¿Y entonces tú naciste en aquí? Yo nací en Teruel. En Teruel. Porque nací en agosto y entonces nos pillaba la temporada aquí. Claro. Por ejemplo, Andrea nació en marzo y le tocó nacer allí en Andalucía. ¿Y tu trabajo cuál es? ¿Con el ganado? Con ganado, sí, que me eché ganado. Yo y mi pareja. ¿Con ovejas? Con vacas. Ah, vacas. Sí. ¿Y qué tienes, una niña? Una niña, de momento. Está encantada con su perra, ¿eh? La Mora. Es una cegación que tiene con ella. Se levanta y lo primero que dice, Mora. Sí. Mora. Mora. Mora. Uno, dos, tres. Bueno, vamos para adentro. Vamos para adentro. Muy bien. Adiós, ¿eh? Sí. Anda, que se cansa. La perra se tiene que romper. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Eso? Venga, Miguel. ¿Cómo las sillas? En toda la Sierra de Albarracín se conserva la transhumancia todavía en Frías, en Griegos y en Guadalaviar, aunque el mayor número de alumnos transhumantes es en Guadalaviar. Entonces, se trata de que aquí están escolarizados los meses que le corresponden, trabajan, yo concretamente trabajo con los libros de Andalucía, uh-huh. Y luego ya cuando llegan a Andalucía, pues incorporan a sus clases normalmente. Y van a una escuela que hay pocos transhumantes entonces, ¿no? Pues en esa escuela habrá un niño más transhumante. ¿Como tú? Sí. Y lo que sí que hay que decir que es un trabajo como otro cualquiera, pero que no está reconocido como un trabajo normal. ¿Por qué? O sea, los No sé, porque es que... ven raro, sí, que vayan para arriba, para abajo. Sí, sí, no raro, sino no, diferente. ¿Quién? La transhumancia en muchos sitios se ve como una forma de ganadería muy arcaica. Entonces, les parece que digan, uy, mira, estos pastores no se han modernizado con lo de granjas que hay. Y sin embargo, no reconocen que hay muchísimas cosas que aporta la ganadería transhumante que la gente lo ve como, fíjate, no se han modernizado, lo hacen como hace siglos. El cambio, quiero decir que... Pero en la vida sí que habrá cambio, ¿no? El cambiar de un pueblo pequeño, sí, claro, a la montaña... Hombre, pues sí que aquí, por ejemplo, en invierno no hay apenas gente. Y tú, por ejemplo, sales ahí y sí que ves gente en la calle. Lo que pasa es que tú sigues el buen tiempo, ¿no? Eres un privilegiado. Tú haces sí, claro. El calor aquí y el calor allí. Sí. ¿Y vosotros qué lleváis? ¿Ovejas? Ovejas. ¿Cuántas? Pues igual habrá un ganado de 3.000 ovejas. ¿Y tú sabes tratarlas? Los llevas con su tío y su padre. Y mi padre. Pues tratarlas, a ver, sí que me voy a veces con mi padre al campo y eso, pero no es que quiera ser eso de mayor. Además, mi madre me lo dice, no te compliques la vida y estudia, no seas pastor. Entonces, y la escuela entonces se va, o sea, esta escuela quiere decir que tienes unos alumnos que se te van en noviembre y luego te regresan en primavera. O sea, que se te vacía un poco la escuela y luego se queda, y luego se vuelve a llenar. Y esto para un maestro es interesante. Es un intercambio cultural muy grande. ¿Por qué cultural? Porque muchas costumbres, a mí me cuentan, claro, muchas costumbres, aprendes. Los críos, pues he hecho esto en Andalucía, entonces lo vas cambiando. También es cierto que, claro, aquí se nota mucho. Porque aquí se van los alumnos, se van los adultos, se van los animales, se vacía el pueblo. Eso es, aquí se... Y luego la transhumancia, yo creo que a nivel general no se conoce, es algo como una curiosidad. Es que ya no es un trabajo, también es una forma de vida. Sunrise, come down, as seen when... Una forma de vida, bro. Sí, sí, lo ves, una forma de vida. Fíjate que en todo el pueblo es casi imposible encontrar nadie, un padre, un tío, un abuelo, un bisabuelo, que no haya hecho la transhumancia, ¿no? Y todo el mundo tiene su historia que contar. Una vida en movimiento, casi. Habéis pasado 2 días en el pueblo, y sabiendo cómo ser, que eres capaz de sacarle conversación a cualquiera, y imagino que ya lo sabrás todo de la transhumancia, ¿no? Porque es buena frente a la ganadería moderna, por ejemplo. Sí, pero no a todo el mundo le gusta hablar, ¿eh? Por ejemplo, Armando, que trabaja en la casa rural, no abría la boca, pero su mujer Martina sí que nos explicó algunas cosas. Mi padre se dedicaba, pues, a las ovejas. Pero había, pues, el trasiego del molino, donde se hace el aceite. Luego había la transhumancia de que se iban a pelar pinos. ¿Su marido Aurelio? ¿Usted fue a pelar pinos? A pelar pinos al Pirineo. ¿Dónde fue? Estuvo en el Valle de Arán, en el Valle de Nasque. ¿Y entonces las mujeres también se iban a servir? No, las mujeres, como aquí, lo único que era ayudar en casa. Yo, en mi casa, cuando... yo soy la número 9 de 10 hermanos. Entonces yo solo me recuerdo, no hemos estado en la familia junta, yo creo que no hemos estado en la vida, ni cuando se murió mi madre. Me acuerdo yo de los primeros años, porque yo estaba en Zaragoza, yo vine en los años 85 cuando hubo la otra crisis, se quedó el marido sin trabajo y entonces, nos volvemos al pueblo, y nos volvimos al pueblo. Y nos hicimos eso, cogimos primeramente el bar del pueblo, el teleclub, y bueno, hacíamos un bingo que tenía un éxito tremendo. Las líneas estaban a 2.000 pesetas, los bingos se pagaban 18.000 pesetas, total que debieron de denunciar. Y entonces vinieron tres señores que yo no conocía, y de pronto me dice, aquí no hay un bingo, que no. Y entonces ya le saqué el saquillo, porque para que fuera más rápido el bingo, el sacar los números. Y entonces cuando vieron el saquillo con el bingo, pues echaron a reír, porque aquello era un bingo de... Cutrillo. Un bingo, pero para entretenernos. Sí, pero a 2.000 línea... El bingo solo duró aquel invierno, en cuanto vino la inspección, pues nos cagamos y... haga la transhumancia. A ver, usted, su padre, entonces lo veía cada 6 meses. Mi padre venía normalmente, se iba el 1 de noviembre y volvía en marzo para sembrar. ¿Y usted qué recuerdos tiene de su padre? De no hablar nada. No hablar. De mi madre hacerse cargo de todo, digamos, de todo. Porque pagaron. ¿Y de su padre cuando regresaba qué recuerdos tiene? Es que yo siempre lo he visto. ¿Lo esperaba? Sí, íbamos a buscarlo antes de llegar a Tracacete, un sitio que le llaman el Prau Cañonda. Iban allí. Íbamos allí. Sí, o sea, aquel día no íbamos a escuela y preparaba a mi madre la merienda, salíamos de aquí a las 5 de la mañana, íbamos a esperarlos allí y ya los hacían la comida, luego... venían. Pero este día era un día bonito. De era un día, sí. Era un era día. Cariñoso el padre. O... Pero es que ni mi madre tampoco. Mi madre estaba de muchachos hasta el gorro. Porque tuvo 10 muchachos. Madre mía. Entonces, era lo clásico. No nos faltaba de nada. Pero yo los inviernos que me recuerdo eran fantásticos, fantásticos. Muy feliz. Sun rays come down as seen when they hit the ground. Salvo que no les salió bien lo de montar un garito ilegal. Bueno, ellos se divertían. De tabúes a transhumantes, hay que decir, ¿no? De esa conversación hay que extraer esa conclusión. La primera, que si hubiera un control férreo sobre las casas de juego, no quedaba ni una en pie, ¿no? La segunda, que por lo que veo, o por lo que intuyo, no dormisteis en la autocaravana, en tu autocaravana, sino en la casa rural, bueno, de esa frío, mujer de Martín. Mucho frío, sí, dormimos en su casa. Y todavía tuvimos tiempo de ir a ver a la mujer de Alejandro. Pero yo te había pedido, claro, porque hablaba del pastor, de su padre no hablaba nada, que era muy callado. Yo os pedía que hablaras con un pastor, que tienen fama de silenciosos, además. Sí. Bueno, pues fuimos a ver a Cristina, a su casa. Escuchamos. Es la mujer de Alejandro, ¿no? Sí. ¿El pastor? El pastor. Venga, vamos para adentro, vamos juntos. La zapatilla, Lucía. Tengo, Lucía, Alejandro. ¿Qué vas a hacer? ¿La comida? Gracias, sí. Hecha. En medio, no me sale el arroz. Hemos preparado el caldo más o menos. ¿Qué es? ¿Te falta Alejandro de lavarse las manos? A ver, ahora yo voy. Toma, Lucía, lleva las cucharas a la mesa, corre. Entonces tú eres, o sea, te criaste en Valencia. Yo nací en Valencia y me crié en Valencia, estudié en Valencia. ¿Y venías aquí de vacaciones? Y venía todo el verano aquí. Cuando llegábamos a Valencia era una depresión, meternos en el piso otra vez. ¿En serio? O sea, era todo el verano aquí libres y llegábamos allí al piso y nos metíamos y era, bueno, creo que nos pegábamos días suspirando hasta que te adaptabas otra vez a la vida de, bueno, y al cole, la vuelta al cole y todo eso, ¿no? Tú llevas ahora 10 años aquí, eres. Más o menos, yo no sé en qué año me vine. Hace como 7 años o así que nos casamos, pues más o menos llevaré aquí 10 años. ¿Y conociste tu marido aquí? En realidad nos conocíamos de... ¿De toda la vida? De siempre. Pero empezamos pues después de venirme yo aquí, claro. ¿Y te decidiste por la vida transhumante? Que esto es una decisión, ¿eh? Pues claro, es que casarme con él implicaba ser transhumante también. O sea, mi abuelo fue transhumante, de hecho, también. Entonces, aunque cuando yo nací mi abuelo ya no era transhumante, pero es algo que hemos conocido desde siempre. No sé qué te tira la vida libre, entonces, porque has dicho que Valencia, cuando regresabas... Y... Bueno, la vida más del pueblo y de la naturaleza que de la ciudad. De hecho, no volvería a una ciudad. A mí me gusta vivir aquí, en el campo. La libertad de los niños, el respirar el aire puro, no sé. ¿Y te gusta caminar también a ti? O... También he ido, pero nunca la he hecho completa, ¿eh? Es también fuerte, he ido ¿no? algún tramo de vereda. ¿No? Sí, 400 y algo, sí. Es una, por ejemplo, para él es un mes casi completo separado de sus hijos. Porque aunque vayamos alguna jornada a verlos, pues es prácticamente un mes sin verlos. ¿Y cómo te preparas para un viaje así? Cuando, bueno, ahora imagino que estaréis preparándoos para noviembre, ¿no? ¿Es que salí? Sí, la casa cuesta, más o menos, llevamos siempre. ¿Qué te llevas? Pues toda la ropa de invierno y de verano, porque allí, por ejemplo, en mayo hace calor ya. Te tienes que llevar de todo, por si acaso. Y... Pero había gente que nos ha contado que tienen como las dos casas, ¿no? Que entonces... Sí, nosotros tenemos casa de raya. Pero allí la como tenéis... hace un sí, par de años... Sí, está la casa montada ya, que no sí. Hace falta que lleve... Hombre, antes nos llevábamos de todo. Mantas, edredones, sábanas, sartenes, de todo. Ahora ya no. Ahora ya no. Vas dejando allí cosas cada vez más. Este año, por ejemplo, igual llevamos un armario. Te siempre hay alguna 400 de ida y 400 de vuelta cada año. O sea que tú el camino de Santiago no lo necesitas para nada, ¿no? Nada. Para encontrarte a ti mismo. Y no, nada. No, yo me encuentro de eso, ¿vale? Ya te dejamos comer. 400 de ida y 400 de vuelta, sí. Andando con la casa a cuestas, como decía. Oye, pues me quedo con esa frase que decía esta mujer, que cuando va al piso de Valencia echa en falta la libertad. Sí, sí. Y no, no es por Valencia, es por el piso. Lo que tiene que ser vivir en ese mundo. Pues nada, no más contado dónde comisteis, pero ya me lo imagino. Una sopa, si te lo hemos dicho. No, pero eso era al llegar, digo, al marchar. Salir un poco de cordero. Del ilegal. Del mismo sitio. ¿Del ilegal o del legal? Luz Rovira, hasta luego. Venga, nos vemos. Y terminamos esta entrega de Informe Coronavirus con música, uno de los mejores remedios contra el encierro. El pianista James Rhodes ha abierto su consultorio a los oyentes y nos ha hecho algunas recomendaciones musicales mientras cocinaba pollo al horno. Y vamos a ver si hay suerte con la conexión con algún lugar de Madrid, como no podía ser de otra manera. ¿Estás por ahí, James? Buenos días. Buenos días. ¿Algún lugar? ¿Algún en lugar casa, de Madrid? El otro día hablamos en este programa con un vecino de tu mismo bloque. Que es, no. Que es casi tan famoso como tú, Javier Cámara. Sí, sí, sí, sí, vale, perfecto. Qué sí. Majo este tío. Ay, mira que es, mira que es buen tipo y además qué divertida. No sé si la has visto, pero deberías verla. La serie está de Vamos Juan, que acaban Vota de poner. Vota Juan, no Vamos Juan. No, Vota no, Juan. La primera era Vota Juan, la segunda se llama Vamos Juan. Ah, sí. Pues estoy mirando Vota Juan y estoy riendo como un loco. Sí, me sí. Encanta. Pues la segunda la acaban de poner. Oye, veo que estás comiendo, bueno, vemos a través de lo que pones en Twitter o en Instagram que estás comiendo muy bien. Sí. Salmón ahumado, pimienta negra, limón y queso de Filadelfia sobre pan recién horneado con crema de calabaza. Tal. Otro día has puesto, es algo pequeño, pero nunca he aprendido a cocinar, comencé y tal, entraña con tomate asado al horno y papas fritas. Sí, es muy argentino, entraña, pero... ¿Pero ¿qué te está pasando, James? Yo no sabía que tú... No tengo ni idea, hombre, la verdad. Cambios enormes en mi vida, pero bueno, para lo mejor. Espera. Oye, ¿qué tal estás? Bien, la verdad es muy bien. Mucho piano, leyendo, mirando la tele y estoy en mi terraza para media hora con el sol y... ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Usted? Bien. ¿Sabes qué? Ayer me acordé de ti porque recibí un correo de Steinway & Sons, de los fabricantes de piano. ¿Ah, decían sí? Que es un buen momento para aprender a tocar el piano. Steinway sigue ofreciendo un servicio de entrega de pianos con distanciamiento social y tal. Entonces recomendaban un piano de media cola que han sacado nuevo, creo que se llama Spyro, si no recuerdo mal. Sí, Spyro. 110.000 euros, James. Eso. Sí, cuesta un montón de pasta, pero gracias, tío. Qué regalito, qué bonito detalle. Sí, ese que tienes ahí, te lo mandé yo, sí, junto con el ramo de flores. Oye, vamos a escuchar a Chopin antes de seguir hablando, ¿te parece? Sí, esta pieza, soy yo tocando un estudio de Chopin que casi me rompe los dedos cada vez que lo toco. Vamos allá. Thank you. bueno, qué final heroico, ¿no? Sí. Oye, estaba pensando, ayer recibí o leí un creo que era un tuit de Rufus Wainwright, que como sabes me gusta muchísimo, y yo tenía previsto un concierto en el Botánico de Madrid y en más sitios. Todo el mundo está reprogramando sus giras, y entonces anunciaba que la misma gira que hace ahora, pues la va a hacer a partir de noviembre, seguramente. Eso. Si es que no hay que retrasarlo. Sí. En tu caso, ¿qué estás haciendo con los conciertos? La misma cosa con Rufus, sí, estoy posponiendo. Gracias a Dios, no voy a cancelar, pero no sé, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, qué lástima, me siento fatal porque tenía muchos conciertos y agotados y en lugares fenomenales como Granada y Ferrol y San Sebastián, pero ahora mismo, obviamente, necesitamos posponer. Claro, bueno, lo bueno de todo esto es que creo que todos los promotores, todas las compañías están portando como deben, están devolviendo, por supuesto, el dinero o ofreciendo entradas para el siguiente concierto, que es lo que tiene que pasar. Oye, alguna pregunta, que ahí tenemos bastantes y nos tiene que dar tiempo. La primera es de Jaime Sospecho, desde donde nos envía esta pregunta. Vamos a escucharlo. Hola, James. Espero que estés pasando bien el confinamiento. Yo te quería preguntar si tuvieras que hacer un símil entre nuestro ídolo Joaquín del Betis y un músico clásico, ¿qué músico clásico sería Joaquín? Un abrazo y mucho Betis, James. Mucho Betis. Jaime, tocayo, ¿no? Jaime, bueno, claro. Jaime. Pues yo, para Joaquín, no sé, tal vez Jordi Savall, le conozco. Muy original, talentoso, único. Cómo ve poesía en movimiento. Si puedo ser audaz, Beethoven. Porque Joaquín y Beethoven son los mismos, intrépido, revolucionario y sí. Bueno, Joaquín y Beethoven. Pues sí, Joaquín. No me hagas ahora que enfrentarme. Es más chulo que anoche, Joaquín. Bueno, vale. Raquel dice: hola, quisiera preguntarle a James si exponer toda su vida en redes sociales no es algo narcisista. Me cuesta entender que una persona tan sensata no preserve más su intimidad. Ahí te lo dejo. Ay, Dios mío, no sé qué decir. No comparto nada como toda mi vida en las redes. Eso sería una locura. Comparto muchos de mis sentimientos, mucha música, pensamientos al azar, pero nada como toda mi vida. Las redes son, imagino, invariablemente narcisistas y tal vez yo también. Soy un poquito así, pero sé dónde están mis límites. Para ejemplo, nada, o al menos lo mínimo, sobre mis relaciones, mi familia, mis amigos cercanos y todo. Las redes son un poco raras, ¿no? Tener un millón de seguidores en las redes es como tener un millón de euros en dinero Monopoly, creo. Sí. No significa nada, pero sin embargo, cada vez que comparto un pensamiento personal o por días una opinión, todos, pero todos sienten la necesidad de educarme y explicar por qué estoy equivocado y todo. Y simplemente dígame que regrese a Londres. Pues es divertido y me encanta y recibo muchas cosas buenas de Twitter, pero a veces es un poco, no sé, agotador. Sí, bueno, la verdad es que es cierto que no compartes ni la décima parte de lo que te pasa, porque si lo compartieras... Imagina, exacto. Pero y es cierto también que, por cierto, llevas muy bien el troleo, que es algo, bueno, pues va pegado al uso de redes, ¿no? Pero tú lo soportas, sí, lo soportas como muchos. Un británico, esto me parece, ¿eh? Hay muchos trolls, pero sin duda, como con la bandera española en su perfil y anónimo y... Bueno, ya sé por dónde vas. Oye, la última, y así acabamos donde empezamos. Esther de Lleida dice: James, he visto en tus redes sociales que últimamente estás aprendiendo a cocinar. ¿Sigues algún canal de YouTube o perfil de Instagram? ¿Qué plato fácil y rico nos recomiendas para los negados en la cocina? Me parece que ya lo has dicho al principio. Pues yo me gusta un pollo asado, pero de Galicia, obviamente, pollo de corral. Y es bastante sencillo. ¿Quieres la receta? The recipe. Sí, si quieres la receta. Es muy fácil. Frote el aceite de oliva, pimienta y sal sobre el pollo. Haga un par de cortes en los muslos y caliente el horno a 220 grados. Y pele y corte algunas papas y zanahorias. cubra con aceite de oliva y sal y póngalas en una fuente para asar con el pollo encima. Luego póngalo en el horno y baje el fuego a 200. Déjelo por 90 minutos y ya está. Riquísimo. Nunca pensé que asistiría a este momento radiofónico en el que James Rhodes, el escenario con más público que ha tenido en toda su vida, hace una receta y de... Y con un montón de ketchup, obviamente. Ah, calla, hombre. Oye, vamos a acabar, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Y es 4 minutos de paz. ¿Te parece? Sí, esta pieza es mi interpretación de una pieza compuesta por Schumann y llamada Dedicación. Y de mi parte, me encantaría dedicarlo a todos los trabajadores sanitarios, diciendo gracias de corazón. Y como decimos siempre, es el momento de parar un segundo, mirar a la radio y escuchar. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.